amigos. Este es un programa de la Warner Brothers para la televisión. ¡Boxen! La tortuga vence al conejo. ¿Qué es esto? ¿Letras para un examen de la vista? Ah, animación, Charles McKimson. Dirección musical, Carl W. Stalin. Historia, Dave Monahan. Supervisión, Fred Avery. La tortuga vence al conejo. ¡La tortuga vence al conejo! ¡La tortuga vence al conejo! Estos sujetos locos no saben de lo que están hablando. ¡Son un grupo de tontos! Y lo peor es que yo trabajo para ellos. ¿Dónde está la tortuga? ¡Quiero verla! ¡Ya verá! ¡Ah, la voy a hacer pinole! ¡Tortuga asesina! ¡Soplaré y derribaré el pozo! Ay, lo siento, me equivoqué de cuento, perdón. ¡Sal de ahí, tortuga! ¡Sal! ¡Necesito hablar contigo! ¡Conocerás los puños de un conejo que... ¿qué tal? Uy, decía que estas manos te van a... ¿Sí? ¿Qué significa eso de que una tortuga le puede ganar a un conejo? Miserable, insignificante animal con caparazón. Deberías saber que podría ganarte en cualquier momento. Y lo sabes, ¿no es cierto? No. Oh, no. Hoy dice que no. Pues te diré lo que haré, presumido patitas verdes. Te apuesto $10 a que puedo ganarte. Trato hecho, señor conejo. Oye, pequeñuela, ¿estás lista? Sí, supongo que sí. Salida. En sus marcas. ¿Listos? Compañía de teléfonos para tortugas. Tortutel. Aquí es para llamadas locales. Hola, operadora. Comunícame con Chester. Hola, Chester. Soy Ceci. ¿Cómo estás, Cecil? Chet, ¿recuerdas al conejo con el que aposté una carrera de $10? Sí. Pues acaba de empezar. Oh. Llama a los chicos y diles que estén listos para cuando él pase. ¡Que no fallen! ¡Hola! Oh. ¡Hola! Oh, hey. ¡Hola! Hoy tengo muy buena condición. La verdad no vi cuando me rebasó. Y de pronto... Cuando me di cuenta, ya estaba ahí, justo frente de mí. Hola. Lo cual no tiene ninguna explicación lógica. Porque yo... ¡Hasta nunca, enano! ¡Hasta nunca, conejo veloz! Lo hacemos tonto durante todo el programa. Eso mantendrá ocupado al enano verde. Sí, es un gran obstáculo. Tú lo has dicho, vengan esos cinco. Hermosa vista, ¿no es cierto? Como en el Ajusco. ¡Hola, conejo veloz! ¿Qué te entretuvo? ¡Ay, ay! ¡Tortuga presumida e insoportable! ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo fue? ¡Ay, no sé decirte! ¿Cómo fue? ¿Cómo? Estoy esperando mis $10. ¡Ay! ¡Está bien! 1, 4, 7, 8, 10. Y espero que te dé un ataque. ¡Es increíble! Estoy sorprendido. ¿Acaso me vio la cara de conejo? Simplemente no puedo entenderlo. Oigan, me pregunto si hizo trampa. Pues eso podría ser. Eso es todo, amigos.